convicciones, breves miradas a la verdad. El gran medio de la oración, de San Alfonso María de Ligorio. De la intercesión de María Santísima. Lo que hasta aquí llevamos dicho de la intercesión de los santos puede decirse, pero con mucha mayor excelencia, de la intercesión de la Madre de Dios. Sus oraciones valen más que las de todo el paraíso. Da la razón Santo Tomás, diciendo que los santos, según su mérito, así es el poder que tienen de salvar a otros muchos. Pero como Jesucristo, y digamos lo mismo de su Divina Madre, tienen gracia tan abundante, por eso pueden salvar a todos los hombres. Lo dice así el Santo Doctor. Ya es cosa grande decir de un santo que tiene bastante gracia para salvar a muchos. Pero si pudiera decirse de alguno que la tenía tan grande que a todos los hombres podría dar la salvación, sería la más grande alabanza. Mas ello solamente puede decirse de Jesucristo y de su Madre Santísima. San Bernardo, hablando de la Virgen, escribió estas hermosas palabras. Así como nosotros no podemos acercarnos al Padre sino por medio del Hijo, que es mediador de justicia, así no podemos acercarnos a Jesús sino es por medio de María, que es la mediadora de la gracia y nos obtiene con su intercesión todos los bienes que nos ha concedido Jesucristo. En otro lugar, saca el mismo santo de todo esto una consecuencia lógica, cuando dice que María ha recibido de Dios dos plenitudes de gracias. La primera, la encarnación del Verbo externo, tomando carne humana en su purísimo seno. La segunda, la plenitud de las gracias que de Dios recibimos por su intercesión. Estas son las palabras del mismo santo. Puso el Señor en María la plenitud de todos los bienes, y por tanto, si tenemos alguna gracia y alguna esperanza, si alguna seguridad tenemos de salvación eterna, podemos confesar que todo nos viene de ella, pues rebosa de delicias divinas, huerto de delicias de su alma, y de allí corren y se esparcen suaves aromas, es decir, los carismas de todas las gracias. Podemos, por tanto, asegurar que todos los bienes que del Señor recibimos nos llegan por medio de la intercesión de María. ¿Qué por qué es así? Responde categóricamente San Bernardo. Porque así lo han dispuesto el mismo Dios. Esta es su divina voluntad. Son palabras de San Bernardo. Que todo lo recibamos por manos de María. Pero San Agustín da otra razón y parece más lógica, y es que María es propiamente nuestra madre. Lo es, porque su caridad cooperó para que naciésemos a la vida de la gracia y fuéramos hechos miembros de nuestra cabeza, que es Jesucristo. Pues ella ha cooperado con su bondad al nacimiento espiritual de todos los redimidos. Por eso ha querido el Señor que con su intercesión coopere a que tengan la vida de la gracia en este mundo y en el otro mundo la vida de la gloria. Que por esto la Santa Iglesia se complace en llamar y saludarla con estas suavísimas palabras: vida, dulzura, y esperanza nuestra. Nos exhorta San Bernardo a recurrir siempre a esta Divina Madre, ya que sus súplicas son siempre escuchadas por su Divino Hijo. ¡Acudamos a María!, exclama con fervoroso acento. Y lo digo sin vacilar, el Hijo oirá a su Madre. A continuación añade: hijos míos, ella es la escala de los pecadores, ella mi máxima esperanza, ella toda la razón de confianza del alma mía. La llama escala, porque así como no podemos subir el tercer escalón sin poner antes el pie en el segundo, de la misma manera nadie llega a Dios si no es por medio de Jesucristo. Y a Jesucristo nadie llega sino por medio de María. Y añade que su máxima esperanza y el fundamento de su confianza, porque Dios ha dispuesto que todas las gracias nos pasen por manos de María. Por esto concluye recordándonos que todas las gracias que queremos obtener las pidamos por medio de María, porque ella alcanza todo lo que quiere y sus oraciones jamás serán desatendidas. He aquí sus textuales palabras: busquemos la gracia, y busquémosla por medio de María, porque haya todo lo que busca y jamás pueden ser frustrados sus deseos. No de distinta forma hablaba el fervoroso San Efrén. Solo una esperanza tenemos, decía, y eres tú, Virgen Purísima. San Ildefonso vuelve a la misma celestial Señora. Le hablaba así: la majestad divina ordenó que todos sus bienes pasaran por tus manos benditas. A ti están confiados todos los tesoros divinos y todas las riquezas de las gracias. San Germán le decía, todo tembloroso: ¿qué será de nosotros si tú nos abandonas, vida de todos los cristianos? San Pedro Damián, en tus manos están todos los tesoros de las misericordias de Dios. San Antonio, quien reza sin contar contigo es como quien pretende volar sin alas. San Bernardino de Sena, tú eres la dispensadora de todas las gracias, nuestra salvación está en tus manos. En otro lugar llegó a afirmar el mismo santo que no tan solo es María el medio por el cual se nos comunican todas las gracias de Dios, sino que desde el día en que fue hecha Madre de Dios, adquirió una especie de jurisdicción sobre todas las gracias que se nos conceden. Por María, de la cabeza de Cristo, pasan todas las gracias vitales a su cuerpo místico. El día en que, siendo virgen, fue hecha Madre de Dios, adquirió una suerte de posesión y autoridad sobre todas las gracias que el Espíritu Santo concede a los hombres de este mundo. Que nadie jamás obtendrá gracia alguna, sino según lo disponga esta Madre piadosísima. Y añade esta conclusión: por tanto, sus manos misericordiosas dispensan a quien quiere dones, virtudes y gracias. Y lo mismo confirma San Bernardino de Sena con estas palabras: ya que toda la naturaleza divina se encerró en el seno de María, no temo afirmar que por ello adquirió la Virgen cierta jurisdicción sobre todas las corrientes de las gracias, pues fue su seno el océano del cual salieron todos los ríos de las divinas gracias. Muchos teólogos, apoyados en la autoridad de estos santos, justa y piadosamente tienen la opinión de que no hay gracia que no sea dispensada por medio de la intercesión de María. Así podemos citar entre muchos a Vega, Mendoza, Matthew Kelly, Señari, Poirier, Crasset. Lo mismo defiende el docto padre Natal Alejandro, del cual son estas palabras. Quiere Dios que todos los bienes que de Él esperamos los obtengamos por la poderosísima intercesión de su Madre, cuando debidamente la invocamos. Y trae para confirmarlo el célebre texto de San Bernardo. Esta es la voluntad de Dios. Quiere que todo lo tengamos por María. El padre Contenson, comentando aquellas palabras que Cristo pronunció en la cruz, ahí tienes a tu madre, añade, como si dijere, ninguno puede participar de mi sangre, sino por la intercesión de mi madre. Fuentes son de gracia sus llagas, pero su agua solo llegará a las almas por medio de ese canal que se llama María. Juan, mi amado discípulo, serás tan amado de mí cuando amares a ella. Por lo demás, si es cierto que le agrada al Señor que recurramos a los santos, mucho más le ha de agradar que acudamos a la intercesión de María para que supla ella nuestra indignidad con la santidad de sus méritos. Así cabalmente lo afirma San Anselmo. Para que la dignidad de la intercesora supla nuestra miseria. Por tanto, acudir a la Virgen no es desconfiar de la divina misericordia, es tener miedo de nuestra indignidad. Santo Tomás, cuando habla de la dignidad de María, no repara en llamarla casi infinita. Como es madre de Dios, tiene cierta especie de dignidad infinita, y por tanto, puede decirse sin exageración que las oraciones de María son casi más poderosas que las de todo el cielo. Damos fin a este capítulo resumiendo todo lo dicho y dejando bien sentado esta afirmación: que el que reza se salva y el que no reza se condena. Si dejamos a un lado a los niños, todos los demás bienaventurados se salvaron porque rezaron, y los condenados se condenaron porque no rezaron. Y ninguna otra cosa les producirá en el infierno más espantosa desesperación que pensar que les hubiera sido cosa muy fácil salvarse, pues lo hubieran conseguido pidiendo a Dios sus gracias, y que ya serán eternamente desgraciados, porque pasó el tiempo de la oración. Convicciones. Breves miradas a la verdad.